que imposible es cuando nadie ame. Yo quiero amar, amar de corazón, perdonar cuando nadie quiere intentar. Quiero intentar. Tiempo de respirar, de vivir y de sentir, y será verdad lo que te diré. Tiempo de lo que te digo.